años de la noche. Os anuncio que bajo la luz de la luna empieza este viaje. El galeón del misterio está preparado para zarpar. En la que solo los que buscan respuesta embarcarán a bordo de ese viejo y hermoso galeón. Oh, sí. Son muchas las almas que han embarcado con nosotros esta noche. Navegaremos por donde otros no se atreven, hacia rumbos desconocidos. No hay mapas, no hay rutas. El viento nos empuja hacia el otro lado. Es la hora de los valientes, de los que sienten la necesidad de saber algo más del horizonte. Sé que la vida es un reto y está llena de misterio. ¡Bienvenidos todos a esta gran aventura! ¡Zarpamos! ¡Comienza la otra mirada! Estás en la sintonía del galeón de La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Es que también ocurre muchas veces cosas que se dicen con la comisura del labio, con la boquita chiquita, ¿no? Claro, como nosotros. Como solamente lo sabes tú, pues claro, ¿cómo te hago yo a ti entender que yo he visto esa luz? Tú me puedes creer. Claro. Por eso nunca lo dices, ¿no? Porque o te tomas por loca o te... que no. ¿Qué querrían? Esa es la cuestión. ¿Querrían decirte algo? ¿Querían estar aquí presentes por algún tipo de razón? ¿Por qué eligieron ese cristal para estar presente en un escenario no diferente como el que estamos nosotros ahora? ¿Tú has llegado a preguntarte qué pueden en un momento dado querer? ¿La has hecho alguna vez alguna pregunta? ¿Te ha hecho alguna vez a ti internamente esa pregunta? No. Fue tanto el miedo cuando, por la serie de cosas que pasaron, que... Sabía que muy buenas intenciones, ¿no? Pienso que se pide entre otra cosa, ¿no? La otra mirada. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Si algo uno poco ha aprendido a lo largo de estos años de campaña radiofónica, de investigación, de escuchar muchas historias en muchos escenarios diferentes, ha sido precisamente el saber distinguir cuando unas palabras flotan en el ambiente y pueden no siempre decir la verdad, y cuando la mirada de una persona, haciendo gala de valentía, te cuenta en su propia casa lo que les ha sucedido. En ese momento te das cuenta de que no tienen ninguna razón para mentir, para llamarte y para contar en definitiva lo imposible. Esta noche estoy muy contento de volverme a sentar a este lado del micrófono para zarpar a bordo de vuestro viejo y hermoso galeón de las ondas de la radio. Algunas veces el destino escribe las líneas con las que se deben de firmar los proyectos de una manera un tanto rara o difícil de entender en una primera instancia. Esta noche, a deciros la verdad, estoy completamente solo en este estudio de radio. He cogido los mandos de este galeón y le he gritado al viento de que, en definitiva, este gran equipo representa una voluntad. No siempre es fácil, no siempre se tienen todas las horas. Uno no vive de esto. Pero, sin embargo, querer hacer crónica, querer celebrar la fiesta de la radio por encima de todo, merece la pena y nos hace redescubrir a esta altura unas fuerzas que creía uno que eran invisibles y que no las tenía, para ponerse en pie y deciros que es noche de radio. Como siempre, muchas veces en la intimidad con mis amigos me han dicho: Alejandro, algunas veces parece que te alejas directamente de esa tierra del misterio, pero es que uno le tiene tanto respeto a lo que he escuchado que cada vez que intento poner en antena este campo de lo oculto, de lo que los ojos no ven, intento armarme con todas las herramientas suficientes como para haceros llegar directamente desde la boca del estómago lo que siente el corazón y lo que por supuesto nunca entenderá nuestra mente. Esta noche tengo mucho por compartir con vosotros y en unos instantes vamos a estar en conexión con Madrid porque vamos a aglutinar muchas historias. Pero en la segunda parte del programa he querido sacar unas viejas cintas de una investigación que realicé hace unos años en Málaga, bajo siempre el criterio, una vez más, de ese trueque del propio destino. Alejandro, mira, no nos conoces, pero tenemos una historia que contarte. La luz se encendió y dije: quiero saber qué hay detrás de estas primeras pequeñas pautas que me habían dado. Y lo que descubrí fue simplemente alucinante. En una primera instancia, yo esta noche quiero compartir con vosotros, para que lo hagáis vuestro, lo vayáis macerando, dos fotografías que vamos a compartir directamente en la página web y en el perfil de Facebook de La Otra Mirada. Dos fotografías que son el reflejo auténtico y como un puñetazo de lo imposible. Dos instantáneas que quedaron veladas en una casa en Málaga en una Nochebuena. Fijaros qué fecha más extraña para que ocurriera eso, lo imposible, el misterio y la crónica que esta noche vamos a contar. Pero antes de irnos directamente a ese terreno del misterio esta noche, vamos a comenzar haciendo un largo viaje. Vamos a irnos directamente a las playas del Mazarrón en Murcia para conocer y abrir esta noche con dos grandes un expediente de la criminología en España que aún hoy está pendiente de resolver. Pero antes de empezar esta noche, quiero agradeceros con calma y con la mano puesta en el corazón los múltiples gestos de cariño que hemos ido recibiendo a lo largo de estos últimos días, preguntando por vuestro galeón, preguntando por mí, y de verdad yo no puedo más que deciros que sois la mejor tripulación con la que uno pueda embarcar. La radio, vosotros, la noche, la complicidad, ese todo que hace tanto tiempo a uno lo arrastra, merece la pena y lo diré por siempre. Este es vuestro galeón, esta es vuestra hora. Arriba el telón. Esta noche zarpamos. Un abrazo. Una carretera. Una historia. Y tú, ahí en la noche. La otra mirada. Recuerda, todos los programas de La Otra Mirada están alojados en iVoox, el portal de audio kiosco en internet con acceso libre y gratuito. Es noche de radio con iVoox. ¿Embarcas? Arriba el telón y como a mí siempre me ha gustado decir, es tiempo de radio. Esta noche vamos a abrir un viejo expediente y como no podía ser de otra forma, La Otra Mirada se engalana con sus mejores galas para recibir a dos auténticos cracks de la comunicación. Desde tierras malagueñas esta noche tengo el placer de saludar a un buen amigo de este programa como es Juan Rada. Hola, buenas noches Alejandro, ¿qué tal? Bien ha llegado la que siempre es tu casa, La Otra Mirada, y desde la capital de España nos acompaña una auténtica dama de las ondas. Uno de esos hallazgos radiofónicos que nos ha dejado todo, bueno, pues con la boca abierta. Me estoy refiriendo a nuestra querida Marisol Doni. Marisol Doni, buenas noches y bienvenida a La Otra Mirada, amiga. Buenas noches yo muy satisfecha de repetir programa con Juan Rada y de estar contigo en este galeón. Ay, qué buena falta no hace, y más como muchas veces sopla el viento, y más últimamente. Bueno, pues querido Juan Marisol, esta noche vamos a abrir un dosier del misterio, del propio crimen, y yo voy a empezar, como decía, fuera de micrófono, ¿no? Con estos cantos que suenan así, que están directamente en mis manos, con ese libro maravilloso que hace un auténtico recorrido en el 60 aniversario del caso semanario de suceso. En una de sus páginas nos vamos a encontrar con aquella portada siempre sobria que decía Mazarrón, el suceso del año, don Julio, doña Luisa y doña Marina, aquellas miradas, y justo debajo una barca de pescadores y una pregunta: ¿por qué fueron aquella playa desierta? Corría aquella España de 1956, un frío mes de enero en la playa de Henares, en Mazarrón, Murcia. Arriba el talón, chicos, ¿cómo ponemos en escena este suceso que conmocionó sin duda alguna a la opinión pública en toda España? Juan, Marisol, como queráis, así empezamos. Mira, yo creo que adelante, yo prefiero llamarlo, el misterio de las tres copas, por esa manía que tengo yo de no colgar la etiquetita de que si el crimen de Puerto Urraco, ya sabes, que lo hemos comentado más veces, ¿no? Yo lo llamaría el misterio de las tres copas, y fue un suceso de alcance nacional, pero fíjate que no hubo crimen, o por lo menos no consta que fuera un crimen, y sin embargo el caso le cedió su portada, por algo sería. Y si quieres digo brevemente de qué se trata esto, luego ya que Juan entre en materia. Fue en la mañana del 14 de enero de 1956, que era domingo, un pescador encontró en una solitaria playa de Mazarrón los cadáveres de dos personas, un hombre y una mujer. La mujer desnuda, solo con una combinación, y por encima tenía un abrigo que entonces se dijo que era de pieles, pero resulta que no, era de piel, pero de cuero. Y el hombre estaba completamente vestido. Y en ese mismo lugar, sobre una roca, había tres copas de cristal con un pozo en el fondo. Esto del pozo es importante, luego lo veremos. Tres copas y dos cadáveres. Se inician las investigaciones y se dan a conocer la identidad de los fallecidos, que eran los hermanos Pérez Gómez, dos hermanos, Julio y María Luisa. Se averigua que en realidad llegaron a Mazarrón tres hermanos, no dos, que eran originarios de Haro, en La Rioja, que allí parece ser que tenían un establecimiento hotelero de bastante éxito, luego fue a menos, que lo vendieron, que se trasladaron a Madrid, que en Madrid intentaron poner otro negocio de pasta para sopa, y les fue mal. Total, que lo vendieron todo y a primeros de enero de 1956, estos tres hermanos, Julio, María Luisa y Marina, atraviesan España y llegan a Cartagena, desde La Rioja a Cartagena. En Cartagena se hospedan en una pensión, hacen unas compras, toman taxis continuamente, buscando una playa solitaria. Le decían al taxista: usted llévenos a una playa solitaria. Y ya por fin encuentran esa playa solitaria, mandan al taxista que vuelva a Cartagena, y tres días después aparecen los cuerpos de dos de ellos, y cerca de allí, una maleta. Ahora ya, si quiere Juan entrar, luego ya hablamos de lo que determinó la autopsia y todo eso, y del veneno. Juan, te voy a preguntar, porque Marisol acaba de hacer un pie introductorio maravilloso, ¿no? Me llama mucho la atención, ¿no?, la pose escenográfica con la que se formula todo ese escenario, ¿no? Una playa, unos cuerpos tirados en la arena, unos semidesnudos, y unas copas que vienen a simbolizar, bueno, pues un elemento, ¿no?, una reflexión, y esos pescadores que encuentran aquellos cuerpos. ¿Cómo viviste aquel momento en el semanario el caso? ¿De qué manera, bueno, pues se le dio la primera impresión en aquella portada que anunciaba, bueno, pues un misterioso crimen en una playa desierta en Mazarrón, en Murcia? No, primero fue el hallazgo de estos cadáveres, y claro, nadie sabía dónde procedían. Les habían visto en Cartagena, en el hotel de dicho nombre, el Hotel Cartagena, en el restaurante Casa Pepe y demás, pero a un taxista los había llevado a Cabo Palos, a Mazarrón, volvieron, otro taxista los llevó la noche anterior también a Mazarrón, pero ¿a dónde procedían? Entonces vieron que en un diccionario que tenía estaba forrado, como se hacía antaño, con papel de periódico, y correspondía a un ejemplar de La Nueva Rioja de hacía tres años. Y luego también como un carnet de triturado de identidad. Entonces se hicieron las gestiones oportunas en la comisaría de Logroño y es cuando se supo un poco la identidad de esta gente, estos tres hermanos, y vamos, el trayecto que habían tenido a Madrid, a Cartagena, pero ¿qué había pasado al final? Sobre todo cuando faltaba un tercero, cuando faltaba, podemos decir, un poco la mandona del grupo, doña Marina. Entonces, claro, las autoridades empezaron a decir que es un poco la versión inicial que se dio en el caso de que había sido un suicidio, como un brindis a la muerte. Pero claro, luego corren otras teorías, por la razón de que los dos cadáveres habían sido arrastrados por el suelo. Incluso doña Luisa tenía, en fin, roces en la cara y demás, de que pues se habló también de que podía tratarse de hasta de un triple asesinato, de que a una de ellas las fueron a echar al mar, entonces a Marina la arrojaron al fondo, pero pudo que apareciera la Guardia Civil o no, y a don Julio y a doña Luisa los dejaron fuera. Entonces, claro, se empezaron con muchas teorías, y claro, ha pasado tanto tiempo que está en la hora en que nada se sabe. Yo casualmente hace 41 años era director del diario El Noticiero de Cartagena y cuando llegué me estuve esperando en ese hotel y bajaba a comer al restaurante que ellos y tal, y los camareros, claro, recordaban el caso, ¿no? Y me decían que los veían como una gente pues muy, muy cerrada entre ellos, que apenas hablaban, y que luego la que hacía un poco la dominante del grupo, que era la delgadita, porque los otros dos hermanos me contaron que eran gruesos, pues llevaba como un maletín que luego al parecer se ha sabido que eran joyas, al cual se aferraba totalmente, ¿no? O sea, como, ¿qué había ahí? Claro, maletín con joyas que no ha aparecido nunca. Entonces, claro, la teoría que luego se dijeron, a ver si también esta tercera persona estaba liada con otra, ¿sí? Se han montado tantas historias que incluso Fernando Fernán Gómez apostó con Berlanga y tal, a ver cuál podía ser de las soluciones que aportaba el caso la auténtica. Y de ahí salió la famosa película El extraño viaje, la película maldita al cine español, porque el Ministerio de Información y Turismo nos dejó que se estrenara en 7 años, ¿no? Hablando de lo que decía Marisol del nombre del crimen de Mazarrón, perdona, que debería ser el crimen de las tres copas, la película se iba a llamar como lo había titulado el caso, el crimen de Mazarrón. Pero el Ministerio atendió a las quejas del Ayuntamiento y dijeron, no, vamos a poner El extraño viaje para no perjudicar turísticamente a dicha localidad. Es que hay algunos expedientes, a mí me llaman mucho la atención, ¿no? Que incluso con el paso del tiempo siguen estando de alguna manera marcados y estigmatizados por un extraño haz que parece siempre tirar y arrojar niebla para que nunca se pueda llegar al meollo de la cuestión. Me gusta mucho y comparto contigo, Marisol, aquella inolvidable crónica de ese periodismo que, bueno, que hoy brilla por su propia ausencia, ¿no? El caso donde decían que, bueno, días que precedieron a la tragedia, leo textualmente, andanzas por Cartagena de los hermanos Pérez Gómez, perfectamente ilustrado con aquella fotografía, último hallazgo de las investigaciones, ¿dónde está el equipaje? Fíjate cuántas preguntas se formularon en poco tiempo, ¿no? Intentando esclarecer qué demonio hubiera podido ocurrir en aquella playa. ¿Tú tienes tu propia composición, Marisol? Yo sí. Yo es que este caso me llamó la atención siempre y ahora que sé un poquito más de criminología que cuando lo leí la primera vez, pues más o menos tengo mi teoría, que no tiene por qué ser lo que ocurrió, pero bueno, yo tengo mi... Yo creo que este fue una cosa muy premeditada, porque que en la maleta hubiera, como ha dicho Juan, un recorte del periódico Nueva Rioja de 3 años antes, en el que se recogía la noticia de un vendedor ambulante de Valencia que falleció por la ingestión accidental de sal de acederas, y lo guardan durante 3 años, a la espera del momento oportuno, creo yo. Y voy a explicar lo que es la sal de acedera. La planta, lo que es la acedera, es una planta que no es venenosa. De hecho, se emplea muchísimo en medicina, porque tiene un alto contenido en vitamina C, se empleó mucho contra el escorbuto, también se emplea como laxante suave, aparte de otras muchas aplicaciones. Pero a partir de ella se prepara una sal, que es el biosalato de potasio, que eso sí es veneno. Se emplea como quitamanchas, pero manchas de tinta o de óxido. Y se empleaba en esa época, mira qué curioso, para blanquear la paja. O sea, cuando iban a hacer cestos o bolsos de paja, lo blanqueaban para luego poderlo teñir. Y lo blanqueaban con esta sal de acedera. Y claro, era tóxico. Pero es curioso cómo actúa este veneno. Mira, ocasiona la muerte de forma muy rápida, en unos 8 o 10 minutos. Porque los dos cadáveres de estos dos hermanos se encontraron uno a unos 12 metros de distancia del otro, y había señales de arrastre. Pensaron que la hermana, que no aparecía, tenía un cómplice que arrastró el cadáver del hombre. Pues no, yo creo que no, por lo que te voy a decir. El primer síntoma del envenenamiento por sal de acedera es que se quedan sin fuerza muscular, se desploman. Pero he dicho antes que es un veneno muy rápido. De hecho, es rápido que en 8 o 10 minutos mueren. Entonces, yo para mí que este hombre se desploma por la falta de fuerza muscular. Por instinto de conservación, quiere huir y se arrastra él solito. Se arrastra para separarse de la hermana y como pedir auxilio o lo que sea. Porque además, al desplomarse, empiezan con visión borrosa, tienen alucinaciones y mueren en 8 o 10 minutos como máximo. Entonces yo pensé, ahí no hubo una cuarta persona que ayudara a la que no estaba. Es que él mismo se debió separar, arrastrándose, porque son los síntomas del envenenamiento por biosalato de potasio. Yo esto lo encuentro curioso. Juan, en ese sentido, ¿qué nos puede decir, no? Escuchando a Marisol. Claro, el misterio, la pregunta es, ¿dónde está el tercer cadáver? Yo cuando trabajé allá, vamos, cuando viví unos años en aquella zona, hablaba con los marineros y me decían que si un cadáver, si alguien muere ahogado, pues a los 3 días el mar devuelve la arena a la víctima, al cadáver. Pero si lo echan muerto, ya no sale prácticamente. Con lo cual, pues se sospechaba de que a lo mejor efectivamente envenenado pudo ir para abajo. Casualmente esta semana, hace 4 años exactos, de que el tema lo tratamos en Cuarto Milenio, y con dicho motivo entrevistamos a uno de los submarinistas que participó allá en la búsqueda, un tal Agustín López Cano, y este, vamos, repitió por activa y por pasiva que estuvieron varios días allá buceando para arriba, para abajo, que el cadáver no estaba en el agua. O sea, ese cadáver o estaba vivo ella, no era tal cadáver, y había huido, o hubo un corte implicado que mató a los 3 hermanos, pero en fin, la historia es. Y además, en el caso de que esta hubiera participado en la muerte de sus hermanos, era muy delgada y los otros 2 hermanos eran muy gruesos. Entonces creen que por la constitución enfermiza y tal de esta mujer, ella no podía arrastrar los cuerpos o matarlos, o que tenía que tener un cómplice. Pero la historia, el secreto, está en esa pregunta. ¿Dónde está el cuerpo? ¿Qué fue de doña Marina? ¿Qué fue de doña Marina? Eso me pregunto yo y tengo mi hipótesis. Marisol, como siempre, con esa intuición femenina a la cual hace gala, ¿no? Es que nos encanta escucharte porque no tiene ningún tipo de cortafuego a la hora de decir, oye, pues mira, ahí va mi apuesta, ¿no? Tenemos que recordar, sí. Y quiero recordarle a todos los oyentes que nos estamos refiriendo a aquella España de 1956, a aquella playa de Henares en Mazarrón, Murcia. Esos pescadores que una fría mañana del mes de enero descubren, ¿no?, aquellos cuerpos tirados en la arena, y a partir de ahí se suma y sigue de todo este rosario que, como bien está ahí apuntando esta noche y bien ha dicho Juan Rada, bueno, pues sigue siendo hoy una auténtica incógnita. Juan Marisol, os voy a hacer la misma pregunta que le hacía a don Antonio González Escobar, inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía, cuando tratamos en este tiempo de radio un crimen no menos celébrimo como fue el de los Galindos. ¿Creéis que la falta de preparación en aquel momento, ¿no?, de aquellos cuerpos de seguridad que tenían los medios que tenían y punto, ¿no?, con las mejores voluntades, hubiese podido ayudar a esclarecer un poquito más lo que hoy sigue siendo una incógnita si hubiéramos tenido esa medicina forense al día de hoy? No, yo creo que en este caso no tiene nada que ver eso, ¿eh? En este caso concreto no, porque hicieron lo que podían con lo que tenían, que era solo 2 cuerpos. Hicieron la autopsia bien, determinaron bien qué tipo de veneno. Aquí lo que pasa es que qué pasó con Marina. Yo quiero incidir en esto. Ellos compraron en Cartagena, en una droguería, 20 gramos de sal de acederas, porque el dueño de la droguería lo dijo. Pero en la maleta se encontró una papelina que contenía 15 gramos. Quiere decirse que se supone que los hubiera envenenado, vamos a suponer que fue ella, con 5 gramos. Pero como la dosis letal de este veneno es de al menos 14 gramos por persona, ¿no?, en este caso, sería 14 gramos por cada uno de los que aparecieron muertos, es decir, 28 gramos. Ellos compraron 20. Esto quiere decir que quien fuera compraron, o ellos mismos que hubieran hecho un pacto de suicidio y luego la otra se arrepintió, pero compraron la sal de acedera en varios establecimientos diferentes y se hicieron con un montoncito de sal de acedero. Eso quiere decir, además, el biosalato de potasio, que es la sal de acedera, no es soluble en frío y ellos lo echaron o en vino o en champán o en algo de eso. Quiere decirse que el pozo ese que encontraron después los investigadores en las copas, eso resta veneno al cuerpo. O sea, que ellos en realidad ella debió echar, o quien fuera, en las copas muchísimo más de 14 gramos por copa, puesto que quedó un pozo y murieron, y la dosis letal es de 14 gramos. ¿Me explico o os estoy liando? No, creo que te estamos entendiendo, ¿no? Pero claro, ahí estamos empezando a barajar que uno de ellos, al retraerse, pues dice, bueno, pues el resto del veneno pues lo comparto con estos dos y me los quito de en medio, claro, ¿no? Entonces, yo al principio pensaba, esto va a ser un suicidio planeado de antemano. Pero ¿qué pasa con todos los venenos? Que no todo el mundo reacciona igual. Y hay gente que vomita según lo toma. Yo, para mí, que entre los tres lo planearon, echaron en las copas el veneno, pero ¿qué pasa? Marina vomita. Marina se salva, coge el maletincito, que parece ser que había un maletín que luego no aparece por ningún lado, y se va. Y se va y les deja a los otros dos muertos, y ya no sabemos qué pasa con Marina. Pero Juan tiene que saberlo también, que parece ser que en 1990, en un cerro muy cerquita de esa playa, aparecieron los restos óseos de una mujer. Apareció un trozo de pelvis, unas clavículas. De eso tienes, Juan, noticia tú de ese hallazgo en 1990. Sí, oí algo al respecto, pero vamos, sino que no lo relacionaron con este tema, ¿no? O sea, que lo dejaron un poco, vamos, sobre la desaparición de doña Marina en sí no se ha vuelto a hablar nada. Yo, cuando estuve allá, llegué a conocer a alguno de los taxistas que utilizaron, porque ellos fueron a Cabo Palos en autobús, pero luego volvieron en un taxi, fueron por la mañana a Mazarrón, estuvieron hablando con una señora para alquilarle un apartamento, volvieron, a la noche se fueron en otro taxi, a que por cierto le dijeron que tenía que ir con todas las luces interiores apagadas, y en un control rutinario de la Guardia Civil le preguntaron al taxista que a dónde iban, dijo que a Mazarrón, y el señor, que no había hablado ni palabra en todo el camino, Don Julio le increpó un poco por haber dado explicaciones a dónde iban, ¿no? Entonces, claro, hay unas historias, porque yo hablé con uno de los taxistas, ¿no? Dice, claro, una gente muy rara, por cierto, coincidían en que la mujer siempre iba cerrada al maletín, que no dejó que se lo metieran en el portamaletas, pero claro, ¿a qué venían esos viajes de ir, de venir, de que no les vieran sin luz? O sea, puede ser que fuera un suicidio premeditado, pero en cuanto al cadáver de esta mujer, pues no se ha concretado. Vamos, yo he preguntado por allá o así, pero no ha habido nada, o sea, no se llegaba a determinar de quién correspondía aquel cadáver. Y ahora sería sencillo, porque extrayendo el ADN de los hermanos, por ejemplo, haciendo una comparativa, supongo, yo soy lego en ese tema, pero creo que se podría haber aclarado. Pero en fin, yo sé que por la prensa murciana y tal no hay nada al respecto de que se haya hecho luz después de más de medio siglo de esta historia. Pero me llama la atención, ¿no, Juan? Porque, claro, si Marisol está apuntando directamente que ese hallazgo, como ella ha hecho referencia, a mediados de los 90 aparece un cadáver, cuando todavía faltaba una pieza desde 1956 sobre uno de los crímenes, bueno, más estigmatizados, más señalados en la historia de nuestra criminología, no entiendo, o sus razones tendrían los cuerpos de seguridad, para no haberlo relacionado, para no haber hecho una especie de sumación de alguno de los restos, haber hecho un cotejo del ADN y haber intentado, bueno, pues decir si fue o no fue. En cualquier caso, Juan, en aquel momento, ¿no? ¿Qué decía la sociedad? ¿Había algún condicionante? ¿Se llegó a entender que ellos estaban en unas determinadas circunstancias para cometer una especie de suicidio colectivo? ¿Se llegó a alguna pista para poder intentar acercarse lo máximo posible a cuál fue el detonante de aquella tragedia? Claro, estamos en unos años, en una época de mucho oscurantismo, de censura. Entonces, claro, tampoco asomaba mucho, ¿no? Aunque los peritos hicieron cierto despliegue, ABC, y en el caso, bueno, ahí se ve las caras en primer plano de todas las víctimas. que por cierto la Guardia Civil facilitó el material, pero la única condición que puso, hombre, que no se pusieran las fotos de los cadáveres y tal, porque eran un poco duras, ¿no? Pero por lo demás, cosa que ahora no pasa, dieron toda la información gráfica al respecto, ¿no? Entonces, claro, se hablaron en teoría, y ahí que Fernando Fernán Gómez también aprovechara este tema en su película El extraño viaje para dar un varapalo pues a aquella sociedad española, en fin, tan falsamente moralizante y demás. Entonces, claro, hubo toda clase de teorías, pero estamos hablando de unos años de cerrazón informativa, de cerrazón social, de oscurantismo, y la gente, pues muchos tampoco no se atrevían a hablar, ¿no? Veían que podía ser un crimen, un suicidio, que podía haber alguien detrás importante o no importante, en fin, se corrió luego un túpido velo, y han pasado los años y ya, pues poco se ha sacado, a diferencia de cuando hemos hablado, pues, que decía Marisol, del tema del cortijo de los Galindos, o otros temas que sí, que todavía se siguen sacando, ¿no? Pero vamos, este tema de Mazarrón, pues quedó un poquito ahí, bueno, como un caso abierto, pero ya guardado en el archivo. Es más, cotejaste, porque es que lo tengo justo delante, ¿no? Dice, murieron lejos de la playa, ¿dónde está Doña Marina? Y justo debajo de ese total ponéis, quizás fueron atraídos por el señuelo de un timo. O sea, realmente se barajaron toda la hipótesis a vida y por haber para intentar dar esclarecer, ¿no? Este asunto. Marisol, Juan, hay una imagen que no se me va de la cabeza, ¿no? Y creo que en sí mismo contiene en sí más respuesta de lo que en apariencia, en su simpleza, tiene, que son esas tres copas, ¿no? Porque claro, las copas simbolizan que se había cometido la ingesta del veneno justo en aquel lugar. Si habían utilizado pues el agua del propio mar, o habían llevado agua o no lo habían llevado, que también pueden ser otra serie de condicionantes. Es que me resulta un poco como la respuesta a la intencionalidad, ¿no?, que hay justo detrás. Porque si tú vas a envenenar a alguien, tú te llevas las copas por aquel querer quitar todas las pruebas a vida y por haber de en medio, ¿no? Pero si las dejas allí puestecitas, de alguna manera hay una especie de mensaje subyacente, como diciendo, oye, esto es por esta razón, ¿no? No sé, ¿qué opináis? No sé, yo pienso que sí que fue un suicidio pactado. Ahora, que luego hubiera alguien más listo que los demás para... En muchos de los suicidios pactados, yo lo he visto investigando crímenes de suicidas, que luego, sobre todo en parejas de novios, que dicen, esto se oponen a nuestro amor, no sé qué, vamos a suicidarnos. Pues muere ella, pero él, nada, se arrepiente en el último momento, o viceversa, se han dado caso de ser al revés. Y yo creo que aquí ellos pactaron eso. Porque antes de llegar a Cartagena ya habían dejado unas cartas diciendo los muebles son para tal parte de la familia, la casa para no sé quién, lo habían ya dejado todo destinado. Y ahora, a mí hay una cosa, no sé qué opinará Juan, que en el maletincito ese famoso que había cerca de los cadáveres, aparte del recorte de prensa, de la papelina de los 15 gramos y tal, ahí había muchísimo dinero. Había 1.700 pesetas, que entonces era bastante dinero, y había un anillo de brillantes que era de María Luisa. Entonces arrastra un poco la idea de la quiebra económica que en un momento dado les pueda llevar a ellos a cometer, bueno, pues una especie de suicidio colectivo. No sé, no encaja, ¿no? No. Y es más, si yo creo que fue un suicidio pactado, y el que vomitó, porque los otros dos fue la muerte fulminante, como ya he dicho, que son los síntomas de ese envenenamiento. Pero hay, como vomites y te salves, yo creo que ella misma se aterrorizó de ver a los otros muertos y desapareció del mapa. Y a saber lo que fue de ella, lo mismo no se quedó tan lejos de allí. Bueno, no sé. Bueno, hablando tú hace un momento de cómo era la sociedad de entonces, yo leí declaraciones de gente que les vio el Mazarrón, y para que veas cómo eran entonces, dice, eran muy raros, hasta ahí vamos bien, porque yo creo que efectivamente eran raros. Dice, porque ellas iban maquilladísimas. Y la más joven llevaba el pelo teñido de caoba y los ojos pintadísimos. O sea, si para ellos ya era raro por el hecho de que fueran muy maquilladas, fíjate en qué sociedad nos movíamos. O sea, raritos eran, pero no porque fueran muy maquilladas. Bueno, Pues solamente queda un poco, dibujar un poco los perfiles, ¿no? Me hace mucha gracia cuando uno lee, ¿no?, aquellas portadas. Juan, en el mismo, en la misma portada del caso Mazarrón, el suceso del año, en una de las esquinas pusiste: y se van aclarando los motivos de la muerte del millonario indio en Barcelona. Aquello era un periodismo muy especial, ¿no? Un periodismo que sabíais que teníais que saltar unos cortafuegos de la censura. En ese sentido, ¿era muy incómodo contar lo que había ocurrido en Mazarrón? ¿Os metieron mucho los deditos para decir, oye, cuidado con lo que contáis, porque hasta aquí se puede leer? Bueno, eran tiempos de censura, pero relativo en cuanto a un tema, y es que permitían un crimen a la semana. Entonces, claro, al ser tan escaso el material, a este había que hincharlo como así. Sacaron 8 páginas, ¿no? Entonces sucedía eso, que sobre ese crimen se podían extender. Entonces, claro, cuando lo de Mazarrón, pues vino como anillo al dedo. Ya el resto ya es eso, la muerte de un niño, ya son casos normales, pero no hubo así impedimentos en cuanto a poder espallarse en ese único crimen, porque en aquellos años, pues en fin, daban incluso más facilidades que ahora en cuanto a facilitar, pues eso, fotografías de los difuntos, el enviado especial y el corresponsal en Murcia a estar ya con el juez, con los policías, o sea, se pudo hacer una investigación exhaustiva y dar una amplia información a los lectores que quizá ahora no se podría conseguir, pero claro, entraba dentro de ese mismo que era un crimen a la semana, pero entraba, y entonces, gracias a eso, pues hombre, se pudo hacer una especie de serial que siguió luego en semanas sucesivas y demás, pero fue por eso, porque un solo crimen sí lo dejaban. Entonces ahí tampoco hubo por parte de la prensa mucho temor al tema de la censura, quizá más pues por la rancia sociedad que hay en aquel tiempo, ¿no? Por aquel falso puritanismo y demás, que es, como digo yo antes, el que trató de reflejar Fernando Fernán Gómez con Juan de Berlanga en la película El extraño viaje, ¿no? O sea, usar esa excusa para ver cómo se comportaba la España de entonces. Y sigue siendo absolutamente extraño. Para concluir esta noche, que debo reconocer, y no me importa gritarlo otra vez a los cuatro vientos, ¿no?, qué lujazo es teneros en antena, Juan Rada y Marisol Doni, compartiendo opiniones sobre uno de los casos, bueno, por antonomasia, más reflejado en la historia de la criminología en España. Chico, dejadme sacar esa carta inesperada, ¿no?, esa hipótesis absolutamente imposible. ¿Qué ocurriría si al día de hoy una ya mujer muy anciana dijese que es doña Marina y que tiene una historia por contar? ¿Qué titular sería ese? Pues sí, y además sería extraordinario, y además llegaría en el momento preciso. Tendría seguramente montones de programas de televisión a su servicio. Sería un testimonio de agradecer que nos aclare, porque claro, tú imagínate que lo hizo, que huyó, pero porque estaba aterrorizada de ver que los otros habían consumado lo planeado. Entonces, un testimonio como ese, para un periodista, sería un triunfo conseguirlo. Juan, esa sería enésima entrevista, ¿no?, perfecta para porque realizar, ¿no? Lo que pasa es que por el tiempo transcurrido, claro, esta mujer, que entonces tenía 47 años, pues ya habría fallecido y demás, pero claro, sería un bombazo. Yo hablé con alguno de los submarinistas del ejército que estuvieron buscándola por debajo, y ellos decían que no, que al agua no había ido. Algunos eran partidarios de que con las joyas y demás se había marchado para Marruecos, posiblemente con algún cómplice. Era la teoría un poco que decían estos submarinistas. Claro, hay tantas elucubraciones al respecto que todas son válidas o todas son nulas, ¿no? Pero en fin, daban a entender que sí, que podía vivir, pero ya no en España, porque teóricamente estaba muerta, sino que habría reemprendido una nueva vida en Marruecos, pues con las joyas que se llevó, que en aquel tiempo era mucho dinero cambiado a virgen en el país a la huita. Bueno, pues yo no sé. ¿Por qué no se llevó las 1.700 pesetas que quedaron en el maleficito y el anillo de la hermana de brillantes? Yo creo que no hubo cómplice, sí. No hubo cuarto cómplice, yo creo que no, cuarta persona. Marisol, ¿y si lo dejaron adrede precisamente para que tú y yo al día de hoy todavía estemos argumentando esta razón como una hipótesis de que avale que no fuese de esa forma? Sería un peón perfecto para hacer una jugada maestra. Sería como algo parecido al crimen perfecto. No, sí, pero yo hay una cosa que todavía no me aclaro. ¿Por qué la fallecida había dejado las bragas en la roca al lado de las tres copas? ¿Eso qué? Que nadie comenta eso. O sea, ella estaba solo con una combinación No había vestido por ahí, y el abriguito ese de cuero y las bragas al lado de las tres copas. Pues no sé. Claro, claro. Y además, a mediados de enero no es lógico que se hubiera dado un baño siquiera, porque igual que ese, en verano la gente improvisa un baño, deja secar la ropa, pero claro, estamos hablando de mediados por de enero. La noche. Claro. Por la noche, y en enero. Yo vuelvo a insistir, ¿no? Yo vuelvo a insistir, antes lo decía, ¿no? Todo el concepto este, ¿no? Por supuesto, yo sin tener toda la información y la ventaja, ¿no? De la experiencia de, que reza en vuestro haber, a mí me parece el escenario como poco muy puesto, ¿no? Ese simbolismo de las tres copas, esos dos cadáveres, ¿por qué ella está desnuda, ataviada con ese bueno, esa chaqueta, ¿no? El detalle de la ropa interior encima de la roca, ese otro cuerpo que parece que está arrastrado, esa maleta que contiene dinero, etcétera, etcétera, esa tercera copa de la cual a quién corresponde, la nocturnidad del propio hecho, ese viaje que no se entiende muy bien por qué tiene una razón y el trasfondo que tiene. O sea, la verdad es que es todo disonante, no hay ni un solo punto que te permita establecer una lógica, ¿no? Una especie de cronología, un timelapse donde uno diga, bueno, pues esto parece de esa forma. Quizá tenga todos los condimentos, quizá al final toda la razón sea de que sea un extraño crimen del cual, pues fíjate, en este lejano año del 2014 estemos todavía en una radio haciendo crónica y haciéndonos preguntas del por qué. Quizá ese sea, entre comillas, y por favor entiéndase bien, ese romanticismo que tiene el lado más oscuro de los hechos que suceden en una sociedad. Es tiempo de epílogo. Juan, ¿cómo lo valorarías tú este crimen, ¿no? Después de tanto tiempo. Es francamente muy extraño, porque claro, estamos hablando de restos, de cosas que aparecieron en la arena, pero otros han ido al mar, porque a los 5 días del luctuoso hallazgo, el mar devolvió una cartera con 500 pesetas, algo de ropa y unas zapatillas que habían comprado en Cartagena, y la botella de vino vacía. Entonces, claro, dices, unas cosas estaban en la arena, otras cosas estaban en el mar, y claro, por supuesto, falta la tercera víctima, o asesina, o colaboradora, o suicida, no lo sabemos, ¿no? Entonces, vamos, esto es un puzzle pues muy difícil de resolver, y claro, ahora ya que han pasado tanto tiempo, pues creo que la incógnita permanecerá ya para siempre, y será un misterio más de la crónica negra española. Que se funde directamente en la noche del tiempo. Marisol, tus palabras. Yo creo que ellos, cuando le decían al taxista, queremos una playa solitaria, tiene que ser solitaria, tiene que ser solitaria, y la encontraron porque iban a preparar lo que ahora se llama una performance, eso, una puesta en escena. O sea, ellos debían ser un poco teatreros, y el pacto que hicieran, lo que sea, tenía que ser sin testigos. Ahora, pocos testigos iba a haber en una noche de enero de esos años, fíjate. Nada, pocos testigos, pero ellos querían, y además, playa solitaria. Qué casualidad que los cuerpos se encontraron 3 días después de morir, 3 días después. Nadie los vio, que eso también tiene algo que ver aquí. A lo mejor quien fuera necesitaba tiempo para huir o para preparar la retirada. En ese sentido les salió bien. Nadie se dio cuenta de lo que había pasado hasta 3 días después. Yo me quedo con eso, con la puesta en escena, la teatralidad. Marisol, William Shakespeare decía: astucia, tu nombre es mujer sin duda alguna, y esta noche yo quiero, como amigo tuyo que soy, recordártelo, ¿no? Porque al escuchar tus palabras, la verdad que se me encienden muchas ideas. Querido Juan, Marisol, esta noche me gustaría terminar, ¿no?, haciendo una especie de crónica a pie forzada, literaria absolutamente, porque la radio, la magia de la radio tiene que ser así. Quiero que me imaginéis ahora mismo, en este mismo instante, otra radio en algún lugar, Dios sabe dónde. Unas manos tremendamente arrugadas están girando precisamente el volumen porque está sintonizando el eco de un galeón de la noche, el nombre de Doña Marina. Ella marca una extraña sonrisa al escuchar las palabras de un tal Juan Rada y de Marisol Doni, mientras que en el fondo de su mente solamente viaja una frase: ellos aún no conocen qué fue lo que sucedió. Y con esta historia cierro, fíjate, ¡plac!, el dossier del caso de esta noche, porque la verdad es que lo hemos vivido intensamente. Querido Juan Rada, Marisol Donis, sois lo mejor de lo mejor, un auténtico lujo para la radio y las ondas. Gracias una vez más por haber participado y de esta forma a bordo de este galeón de la onda de la radio. Un fuerte abrazo a los dos. Muchas gracias.

que ella no supo en un principio creer o poder esquivar de alguna forma. El Chipriota era un restaurante no muy especial, salvo cuando llegaba el momento de los postres. Aquel dueño, Chipriota evidentemente, se sentaba junto con sus clientes, los comensales, y les ponía como condición prácticamente que se tomasen un café muy espeso que servían en unas pequeñas tazas de color blanco. Después de apurar, hacía que todos girasen la taza y la colocasen justo boca abajo. Yo había vivido aquel momento, cuando se entrecruzaban las miradas de los menos crédulos, se marcaba la sonrisa, alguna que otra broma se soltaba siempre por discreción, y él, continuando con su camino, hacía lectura de los llamados pozos del café. Hasta ahí, como para muchos, el propio terreno de la superchería. Bueno, no deja de ser una broma más. El caso está en que nuestra invitada, nuestra protagonista, Toñi, en aquella velada recibió un mensaje. Justo al girar la taza, él cambió el semblante de su rostro y con tono muy serio, excesivamente serio, le dijo: «Señora, está usted en peligro. Hágame caso». Hasta ahí nada más. Todo quedó en una especie de, bueno, anécdota, un interrogante que se había quedado flotando en el ambiente. Tiempo más tarde, cuando ya aquella cena se había olvidado, cuando ya parecía que, bueno, aquello se había fundido en la propia noche del tiempo, Toñi, por una vez en su vida, quiso emprender, prácticamente por de nuevo los designios de la casualidad, un viaje el cual había soñado desde que era niña, un viaje a Egipto. Allí le esperaba una advertencia, la propia advertencia de lo que aquella noche en aquel restaurante no entendió. Ella sufrió un terrible accidente, un accidente que le rompió literalmente su espalda a lomos de un camello haciendo, bueno, uno de esos viajes turísticos de la zona. Estuvo a punto de perder la vida, y con esa conjunción directamente con lo más cercano a la propia muerte, justo después empezaron a ocurrir una serie de condicionantes en su vida. Pero antes de continuar, me gustaría que escuchaseis de su propia voz la forma en la que ella deja deslizar directamente aquella advertencia que había recibido en el Chipriota años antes y que ya no supo distinguir, y que más tarde, y a concierto de todo lo que estaba sucediendo, venía a cobrar todo sentido. Estas eran sus palabras. ¿Quieres compartirlo con nosotros? ¿Quieres contarnos qué fue lo que te pasó? Bueno, pues hace 2 años, el 18 de este mismo mes, de junio, pues tuve un accidente bastante grave en Egipto, con la mala fortuna que se desbocó un camello y me partió la espalda. He estado mal, estaba 9 o 10 meses, lo que es el típico corcel, sin poderme mover, y aún al día de hoy no sigo estando bien. Entonces, cuando esa ventana, pegaba un salto bastante grande de lo que es el accidente, sigo, te he dicho, sin estar bien todavía. La pregunta que tú me has hecho antes, ¿qué es lo que, si quería algo? Pienso que no, algo, como especie de, como si estuvieran enfadados. Yo le noto más, como si estuvieran enfadados, en este caso conmigo, por la serie de cosas que han ido pasando, porque es que la ventana no cayó directamente a la cabeza. La ventana se descolgó, de manera que me dio directamente donde tengo el daño. Y hubo una persona que fue testigo que vio cómo, de la manera en la que se estaba descolgando. Muy lenta. De una manera muy lenta. La ventana cayó muy lenta, de manera que no le dio tiempo, porque se quedó tan perplejo de la manera como cayó la ventana. Me dio lo que es donde tengo el daño, el daño en la columna. Después sí, cayó en la cabeza, pero el daño directamente fue a la espalda. Ahí están sus palabras, pero que nadie se sienta perdido en este momento de la historia. Vamos a intentar colocar las piezas cuando le corresponde y dónde. Pero no dejo de marcar sonrisa cuando, al paso del tiempo y a medida que de nuevo voy escuchando su voz, me doy cuenta de que ella se aturrullaba intentando ofrecerme todos los datos posibles para que de alguna manera yo entrase en su misma longitud de onda. Ella intentaba de alguna forma el demostrarme a corazón abierto de lo que ella me estaba contando correspondía a hechos, a momentos y a circunstancias las cuales podía demostrar. Se trata que después de haber sufrido y de prácticamente haber perdido la vida en aquel terrible accidente, en la cual la mantuvo durante unos pocos de meses en Egipto, porque los médicos temían por su vida, ella vuelve a España en un avión a ambulancia. A partir de ahí empieza un infierno y una escalera hacia de nuevo encontrarse con la propia luz, recobrando las fuerzas día a día después de un auténtico calvario con los médicos, los fisioterapeutas, recuperándose de aquel terrible accidente. El caso está que estamos hablando de una familia absolutamente normal. Ella, sus hermanos, sus sobrinos, afincados directamente en Málaga, en la ciudad de Málaga, y en una calle la cual, evidentemente, no voy a desvelar, no importa, que sí tiene como curioso detalle que linda directamente con uno de los cementerios más populares de la localidad. Pasa el tiempo y empiezan a ocurrir una serie de elementos que ella al principio no le da mucha importancia. La aparición de ruidos, de luces, incluso lo que acabamos de escuchar. Alguien ataviado en una especie de túnica blanca que se aparece. Ella tiene miedo a contarlo por el miedo al que dirán y empieza a guardar un receloso silencio. Un silencio que al final tiene como punto de inflexión una noche buena. Y no deja de ser extraño que fuese precisamente una noche tan familiar, marcada pues, bueno, por el pasarlo bien, por la cena, en el que se iba a manifestar el epicentro de la historia que esta noche contamos. Ella había llamado a la familia, les dice veniros a cenar a casa, que se vengan todos los sobrinos, pone mesa y mantel con todo mimo, empiezan a hacer esa cena, colocan las mejores vajillas. Todo el ambiente es festivo, como tiene que ser una noche tan marcada. Llegados los postres, es el momento donde ellos empiezan a repartir una serie de regalos, lo típico de unas navidades. Oye, que esto es para ti, toma aquí, una sonrisa aquí. Y llega el momento de que alguien coge la cámara fotográfica y le intenta inmortalizar todo ese momento. Empieza a hacer una serie de fotografías al azar, las fotografías normales de la familia, cenando, las bromas, que si las caras, incluso pues abriendo los regalos. Pero hay dos fotografías que aquella noche quedaron olvidadas, o que no se dieron cuenta, mejor dicho, de lo que había quedado plasmada en ella. Voy a intentar hacer una radiografía espacial para situaros en una pequeña sala de estar, una mesa alargada, habían juntado X mesas porque eran muchos los que se habían reunido, y una pequeña ventana que linda directamente hacia un patio interior de la casa. Hasta ahí nada más. El caso está en que en aquel momento, cuando Tony está abriendo uno de los regalos que le habían dado, en el cristal de en aquella ventana quedan reflejadas dos fotografías consecutivas con dos imágenes absolutamente diferentes que se dieron cuenta mucho tiempo después que aquellas imágenes no correspondían con este mundo. Se trata de la primera imagen de una mujer que parece tener a un niño en los brazos, una mujer con un semblante serio y la profundidad de unos ojos, los cuales ahora mismo todavía nos ponen los vellos erizados. La segunda fotografía es completamente diferente. Parece como si una mujer joven se asomase a una ventana, como si una cara quisiera atravesar ese velo de la realidad e intentara mirar todo lo que estaba sucediendo en aquella casa. Son dos fotografías que, como os digo, la hemos colgado en el perfil del Facebook de La Otra Mirada y precisamente en la página web para que podáis entender un poquito más. Están recortadas porque evidentemente no hemos querido sacar el resto de la familia, porque en todo momento lo que queremos es mantener esa privacidad. Acto seguido de aquella fotografía ocurre algo inexplicable. Algo que los dejó a todos aquella noche, que marcó una diferencia, los dejó un poco tristes, porque justo en el momento en el que ella está recibiendo el regalo, una de las hojas de la ventana de madera se descuelga incomprensiblemente y le cae a ella en la espalda, justo en la espalda donde había recibido la lesión. Imaginaros, pues, para toda la familia, el que aquel porrazo se lo llevase ella, ¿no? Pues todos encima diciendo, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo no estás? ¿Qué es lo que ha podido ocurrir? ¿Cómo se ha descolgado esto? Hasta aquella noche no ocurrió poco más. Ella, dolorida, dice, bueno, ven, no pasa nada, vamos a continuar con nuestras vidas. Hasta que pasa el tiempo. Pasa el tiempo y llega meses más tarde la Semana Santa. Y repasando aquellas fotografías de la Nochebuena, una de las hijas le dice, mamá, mira, en esta foto fue justo el momento anterior a que se te cayera la ventana encima. Y es el momento donde paran, ponen la mirada y se dan cuenta de lo que allí había aparecido. Las imágenes de lo imposible. Es el momento en el que yo le pido en aquella grabación justo in situ en casa, intentando recoger todo lo que había ocurrido, la impresión a su amiga Isabel. Esto me decía. Pues que tengo que ayudarla, que quiero saber qué es lo que le está rondando. Porque es que al ser tan claras las imágenes, y lo que más me sorprende, que sean dos imágenes totalmente distintas en una misma noche. Es que puede explicar una sola, pues que ronde, para las personas que creen. Bueno, claro. La casualidad. Ya, sí, pero dos imágenes así tan claras y tan de aquella manera, a mí me impresionaron bastante y... Estás en la sintonía del Galeón de La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Bueno, pues amigos, allí estaba yo, en aquella misma sala, sentado en aquella misma mesa, justo al lado de aquella ventana, grabando, tomando nota. Y encima de la mesa, junto a aquellos cafés, aquellas fotografías. El álbum de foto con el resto de las fotografías, absolutamente normales. Y sin embargo, aquellas dos fotografías consecutivas, justo en el momento donde ella está abriendo esos regalos, queda ahí marcada, justo en el trozo del paño del cristal, dos imágenes que curiosamente se tornan en blanco y negro, a diferencia de todo lo que le rodea, del resto de la cronometría de la propia imagen. Y allí quedan reflejadas, ahí las tenéis, las podéis ver, podéis tomar vuestras propias impresiones. Dos instantáneas consecutivas y la primera, la apariencia clara de una mujer recia que parece mantener a un niño en sus brazos. Y la segunda fotografía, esa imagen de una cara que parece tener un relieve en tres dimensiones que se quiere asomar allí donde estaba ocurriendo. Yo le pregunto a Toñi, me quedaban muchas cosas por descubrir en aquel momento que ahora mismo no lo voy a desvelar, pero le preguntaba yo a ella si conocía a alguien, si reconocía a alguien de aquella fotografía, si tenía algún sentido el que aquellas personas apareciesen de esa forma. Y algo muy importante, le pregunté si tenía miedo, si al paso del tiempo habían llegado a aterrorizarla. Estas eran sus palabras. El llamar la atención era por lo mal que yo salía. Entonces, al quedarse tanto rato, pues ya mira lo que es en sí toda la foto. Y fue cuando vimos lo que es la imagen. Pero es que ha sido una foto una detrás de otra. Si tú miras lo que es el carrete, no es una foto a las 10 y otra a las 12. Es continuamente una detrás de otra. Porque son las dos. Y que fueron, como hemos dicho, ¿no? Fueron unos momentos en la veladura de esa fotografía, en el darse cuenta de que algo se ha quedado en el cristal, cuando ocurre mucho más tarde. Estaba ya por Semana Santa, me habéis querido comentar, pasado Semana Santa, cuando un día repasando aquella fotografía, de repente dices tú, plas. Hemos intentado sacar, ya he dicho, el más parecido por ser una sobrina más o menos de esa misma edad, pero imposible porque ella tiene el pelo completamente rizado y no, las facciones de su cara no es ella. No, ella no la reconoce. Ni reconozco a nadie, pues que años atrás se hayan fallecido. Aún le tengo... ¿Hay miedo? Un poquillo, sí. Porque es que no sé, ¿no? Porque cuando tú te notas que no va haciendo mal, no vas buscando, no estás jugando con nuestros temas de otros mundos, porque sí. No lo entiende. Al no entender eso, yo no me meto en terreno que no entiendo. Entonces, para mí, la verdad, me da miedo preguntarle qué quiere. ¿Tú crees que de alguna manera siguen ellos estando en presente o cercano? Yo creo que tarde o temprano, de alguna manera, espero que mejor que la que hasta ahora se ha manifestado y que pueda ayudarle. Intento encenderle una luz y que vaya al sitio donde si están perdidos, que regresen al sitio donde tienen que estar. Recuerda, todos los programas de La Otra Mirada están alojados en iVoox, el portal de audio kiosco en Internet con acceso libre y gratuito. Es noche de radio con iVoox. ¿Embarcas? ¿Aún no formas parte de la tripulación? www.laotramiradaradio.com. Los viejos marineros sabemos que hay un galeón que surca las ondas de la radio en la noche. Este es el momento en el que las historias cobran vida propia, donde buscamos respuestas más allá de limitaciones y prejuicios. Pero ese es el alma de este galeón. ¿Y tú? ¿Embarcas? Continuamos esta noche a bordo de este viejo y hermoso galeón de las ondas de la radio. Soy consciente de que esta noche estamos haciendo auténtica crónica de lo imposible. Pero ahí están esas fotografías y ahí están estos audios de esa investigación. A mí me gustaría que acudierais a ella. En el perfil de Facebook, La Otra Mirada, y en la página web, tomaseis conciencia y tomaseis contacto con esas fotografías para que precisamente vuestros ojos y vuestra mente dictamine qué fue lo que pudo haberse quedado velado. Es que no cabe duda de que no es un reflejo, no es una forma que queremos adaptarla, que tengamos que hacer un gran esfuerzo para intentar ver el perfil de una figura. Esas fotografías estaban encima de la mesa. La grabadora seguía encendida mientras aquellas fotografías estaban sobre la mesa. Fue el momento donde, con un pálpito del corazón, yo le quise preguntar a Toñi si, en condición de persona, ella entendía de que ellos, los otros, lo que muchas veces decimos que de alguna manera están cerca en ese otro lado, están tan cerca y, sobre todo, si tienen la capacidad de poder influir sobre nuestras vidas, la capacidad inclusive de poder hacer el mal. Estas eran sus palabras. Verdaderamente podemos intuir de que pueden tomar un cierto protagonismo para estar tan cerca, tan sumamente cerca en nuestras vidas, como para poderse asomar a una ventana tan cerca como está evidenciando esa misma fotografía y hacernos la puñeta. ¿Pueden estar tan cerca? ¿Qué opinas? Yo creo que sí. Que está entre nosotros. Que puede hacer daño. Que está entre nosotros. Y yo creo que ella ha estado muy atinada en decir, en el momento en que cerró la ventana, a lo mejor de la única manera en que se podían estar presentes fue como cerrarle, como vosotros no vayáis hasta ahora mismo inconscientemente con nosotros. Y es una manera de agresión, como diciendo, yo voy a estar y te voy a buscar porque tú me has cerrado la manera en la que yo puedo estar en esta reunión familiar en la que yo me siento a gusto. Es que yo fui la que hacía tu mención de una cosa que me gustó muchísimo, esa cara que parece ya topar con algo, como diciendo, de aquí no puedo pasar, porque llega a adquirir un volumen que es simplemente impresionante, ¿no? Es que es estremecedora esa fotografía en sí. Es que a mí, vamos. Más que fui yo la que cerré la puerta, la ventana. ¿Cerraste tú? Fui yo la que cerré la ventana. Porque el sofá lo teníamos más hacia adelante, pasábamos por aquí para el servicio. Entonces llegó un momento que si los niños las tocan, y la cerré, fui yo la que la cerré. Y he dicho, no me senté en toda la noche en el sofá. Incluso no estoy. Es que si tú caes la ventana de la manera que cae, te da antes en la cabeza. No, que se descuerga y te cae aquí. Y de, claro, ya después del impulso te pega en la cabeza. Pero fue directamente donde tenía el daño del accidente. Por eso te digo que iba a hacer daño. El por qué no lo sé. Pues ahí estaba, hirvanando cada uno de los pequeños detalles que conforman todo este puzzle, el cual no entendemos. En aquella tarde estaba a punto de conocer a un miembro más de la familia, el cual me dejaría el doble de asombrado que la propia Toñi. Este es el momento de hacer esa radiografía para que nos entendamos. En una familia malagueña, con carácter mediterráneo, Toñi es lo más parecido a una madre. Una madre que se preocupa por cada uno de los miembros de la familia, que lo hace suyo, que siempre está pendiente. A partir de aquel instante sonó el timbre de la puerta, entró su hermano Antonio, un hombre hecho y derecho, el cual venía, pues, lo noté en una primera instancia con una especie de, bueno, de cortafuegos, porque evidentemente contar lo imposible a un extraño en tu propia casa, pues no era una postura cómoda. Sin embargo, yo le dije que conocía tan poco del propio terreno en el que nos habíamos adentrado como ellos mismos, pero que estaba dispuesto a abrir mi mente para intentar entender qué era lo que estaba sucediendo. Lo primero que le pregunté a Antonio, una vez ya un poco más relajado, ¿cuál era su valoración de aquellas fotografías que habían quedado plasmadas en aquella noche? Se trata, y quiero insistir, de gente con hijos, gente, bueno, pues seria, gente que no tiene ninguna necesidad de venir con estas historias y mucho menos improvisarlas, porque no tendrían concierto. Sin embargo, él empezó a contarme el por qué él antes no entendía

O sea que yo estar duchándome con la puerta cerrada y hace así, escuchar, y me llegará alguien de mi hermano o algo, y abrir la puerta. Digo, bueno, pues. Yo deseo y quiero que esta historia termine. Yo me gustaría que tú no tuvieses nada más que contar, que no sea más que continuar con la normalidad de esta vida, de este momento que nos ha tocado vivir. Estamos aquí por ahí, y en este plano donde tenemos que estar. Pero, ¿de qué manera podemos hacer para que dejen de mirar por esa ventana, Antonio? No podemos hacer nada. Prestándole menos atención de la que el momento requiere, ¿vale? No dándole tanta importancia, pero dándosela. Y bueno, encomendándote de alguna forma, tú rezas, te encomiendas a los seres queridos que no están, que están contigo, que te ayudan, y a Dios, y al final pues triunfa el bien siempre, ante todo, en la esperanza. Yo me gustaría terminar esta grabación aquí, justo en este momento, de una perspectiva tan romántica como literaria, ¿no? Aquel micrófono que un día recogió en una casa malagueña una historia de esas que solamente se pueden contar en a deshora, a duerme vela. He visto valentía, he visto coraje, he visto vuestra entrega. Esta noche no pedimos tampoco con este micrófono que nadie nos crea ni nos deje de creer. Cada uno debe al final de tomar sus propias conclusiones. Sí que es cierto que a las pruebas me remito, como dicen los buenos abogados. Cuando uno coge y mira esa fotografía y a uno se le encoge el alma, como se me encoge a mí, al mirar a través de ese momentanuco que tengo a dos palmos de este micrófono, esa cara que de alguna manera quiso estar aquella noche presente. Antonio, yo quiero que esta pesadilla de tu vida termine, yo así lo deseo, pero si yo emplazo, se lo decía a tu hermana y te lo vuelvo a decir a ti, que no por hacer crónica y mucho menos un culebrón, pero sí que de alguna manera, siempre que vosotros queráis, que consideréis oportuno y haya algo que vosotros queráis en un momento dado contar a unos micrófonos, para que quizá otros también puedan aprender, para abrir conciencias, para abrir corazones, ¿de acuerdo? Yo siempre voy a estar a tu entera disposición. Prometo no olvidar esta historia, Antonio. Muy bien, muchísimas gracias. Lo tendremos en cuenta. Buenas noches, amigo. Buenas noches. Una carretera. Una historia. Y tú, ahí en la noche. La otra mirada. ¿Aún no formas parte de la tripulación? www.laotramiradaradio.com. Y con aquellas palabras apagué la grabadora, recogí los bártulos y comencé el regreso a casa. Había terminado aquella investigación en aquella casa y con aquella familia en Málaga. De regreso a casa, conduciendo, iba serio, pensativo. Iba repasando mentalmente cada una de las palabras que había escuchado a lo largo de la tarde. Por supuesto, haciendo esa doble balanza, que es la dicotomía entre la razón y lo que es el propio terreno del misterio. Uno tiene por costumbre salir siempre no solo con una grabadora, sino con X grabadoras que te ayuden a materializar el trabajo. Ya sabéis lo que pasa, que si una falla, que si el sonido, en fin, las cosas normales del trabajo en la propia radio. Mi desconcierto días pasados llegó hasta la enésima potencia. Fue el momento en el que recordé, mucho antes de que incluso uno hiciese radio, la crónica de aquellos grandes maestros que promulgaban aquellas historias del misterio. La segunda grabadora, al incorporar los datos en el ordenador, había quedado una voz reflejada. No me lo podía creer. Era como un broche, algo, la rúbrica que ya elevaba la enésima potencia, lo que ya no tenía sentido. Sin embargo, amigos míos, con honestidad lo digo, porque no tendría nada que ganar. Esa voz quedó grabada. Una voz que hemos destilado y que viene a decir una frase que es descorazonador. Hay un hombre muerto en la ventana. Se estaba refiriendo una voz del más allá a una imagen, precisamente, que se había quedado plasmada en aquella ventana. Yo lo voy a poner, que cada uno debe de entenderlo, porque sé cómo funciona este extraño mecanismo de lo que se llaman las psicofonías. No todos lo van a entender por igual, pero esa voz está ahí. Lo que ocurrió. Pero como todas las historias que encierran el propio misterio, quedan con un gran interrogante flotando, quizás para siempre. Quizás nunca sabré con exactitud qué fue y quiénes son aquellas personas que quedaron materializadas en aquella fotografía. ¿Quién era aquella voz que quedó reflejada en aquella grabadora? Y sobre todo, lo que nunca sabremos es si algún día terminó aquello que se estaba manifestando en aquella casa. Esa es la crónica del misterio. Este es este eco de lo imposible que esta noche este galeón os ha contado. Tiempo de reflexión. Tiempo de radio. Escuchas La Otra Mirada con Alejandro Sánchez del Olmo. crónica de un desastre anunciado. Buenas noches, queridos amigos y radioyentes de La Otra Mirada. Simplemente he deseado la historia, los personajes históricos y las grandes batallas. Nada como mi querida y adorada antigua Roma, como ya sabéis, que se lleva todas mis preferencias. Pero también hay otras épocas que despiertan mi interés. Con algunas he gozado y con otras he sufrido. Máxime cuando, como español que es uno, compruebo que mi país ha sido derrotado a manos de armadas extranjeras. Esta noche hablaremos de un episodio histórico, de una batalla sobre la cual nunca quise saber gran cosa. Ya antes os lo he anticipado. Es más, recuerdo el enfado con el cual me vi obligado a estudiarme ese episodio en la escuela. No obstante, amigos y amigas, el tiempo va serenando los espíritus y afinando el entendimiento. Y así retomo ahora este episodio de nuestra historia para compartirlo con todos vosotros, con ánimo más sereno. ¿Vamos para allá? Pues adelante, seguidme. ¿Qué pasó? ¿Fue todo un gran acierto de uno? ¿O más bien se debió nuestra derrota a la incompetencia del otro? Retrocedamos, si os parece. Nos encontramos a finales del siglo XVIII y Napoleón Bonaparte es el dueño de Europa, que tiembla ante él. En este escenario, la monarquía española es un mero títere fantoche en manos de Napoleón, comportándose el rey español, Carlos IV, como un muñeco en manos del emperador, para más vergüenza nuestra. Como todo el mundo sabe, los tratados de alianza entre España y Francia obligaban a España a contribuir económicamente a las guerras de Napoleón, poniendo a su disposición nuestra armada para combatir a la flota inglesa. ¿Y cómo estábamos nosotros? La situación de nuestro país, desde luego, no era muy halagüeña, que digamos. España era un país empobrecido. Por si fuera poco, la reciente epidemia de fiebre amarilla que había azotado Andalucía en el año 1802 y también en 1804 dejó a la flota española sin la cantidad suficiente de tripulantes, por lo que muchos de los marineros tuvieron que ser reclutados en una leva muy apresurada. Fijaros, se trataba de mendigos, de campesinos, de soldados de infantería. Para colmo de males, el estado de los buques era lamentable, tanto que algunos capitanes españoles habían tenido que pagar de su propio bolsillo las reparaciones y la pintura de sus barcos. La flota española anclada en Cádiz quedaba compuesta por 15 navíos. Los altos mandos españoles, mucho más peritos y conocedores de la mar que los franceses, ya habían advertido sabiamente sobre las nulas posibilidades que tenía esta escuadra en un hipotético enfrentamiento directo con la flota inglesa, y propusieron la idea de esperar en el puerto de Cádiz el paso del invierno, a la espera de que la flota inglesa se viera debilitada en la mar mientras los bloqueaban y soportaban las tormentas que pudieran surgir. Y ojalá hubiera sido así. Pero no. La Marina Imperial Francesa, por su parte, contaba con 18 navíos y era considerada la segunda en importancia de la época. Estaba dotada de barcos potentes y modernos, pero la Revolución Francesa había dejado el cuerpo de oficiales reducido a un puñado de marinos muy inexpertos que carecían de la capacidad de lucha y que tampoco tenían, por no decir nulo, conocimiento de la mar. Para colmo de males, las tripulaciones carecían de experiencia naval. Napoleón quería anular a la flota inglesa a fin de preparar una futura invasión de las Islas Británicas y urdió un inteligente plan a fin de distraer a la marina inglesa mientras se efectuaban los preparativos de dicha invasión. Mientras que un gran contingente de tropas de infantería francesas se agrupaba cerca del paso de Calais a la espera de transporte marítimo, simultáneamente la escuadra francesa al mando de un tal Villeneuve, acordaros de este nombre por cierto, se unía con la española, iniciando así una acción sobre las posesiones inglesas del Caribe que tenían como finalidad atraer a la flota inglesa a la zona. Había que alejar a los ingleses del Canal de la Mancha como fuera. Los ingleses llegan a la isla de Antigua, en el Caribe, a principios de junio del 805, de 1805, quiero decir. Mientras tanto, la escuadra franco-española da media vuelta y abandona el Caribe, rumbo a toda prisa a la costa atlántica francesa. Pero al llegar a la costa gallega, la combinada franco-española se encontró, inesperadamente, con la flotilla que mandaba el almirante inglés Robert Calder, que avisado del retorno de la flota mandada por Villeneuve, marchó hacia el Cabo Finisterre. El 22 de julio, Villeneuve se enfrentó a la flota inglesa al mando del Cabo, en la batalla del Cabo Finisterre, tras la cual atacó en La Coruña el 1 de agosto. Allí recibió órdenes de Napoleón de dirigirse a Bolonia y a Brest, tal y como estaba planeado. Pero fijaros, en cambio, Villeneuve se dirigió hacia Cádiz, frustrando así la invasión de Inglaterra, desobedeciendo al emperador y provocando así un considerable enfado a Napoleón. No me hubiera gustado estar para nada a su lado en estos momentos. Definitivamente, Villeneuve era un incompetente, pues así dio lugar a que la flota franco-española se viera bloqueada en Cádiz por Nelson, otro almirante inglés, y en septiembre Napoleón ordenó a Villeneuve navegar a Nápoles para despejar el Mediterráneo del hostigamiento de los buques ingleses, pero tampoco obedeció esta orden y permanece en puerto. Napoleón por fin conocía a su almirante. Napoleón envió un sustituto para Villeneuve, pero fue tarde, porque a mediados de octubre, convirtiendo las intenciones de Napoleón de sustituirle y enviarle a París para pedirle cuentas por sus acciones, se adelantó a la llegada de su reemplazo y partió de Cádiz con la flota combinada el 18 de octubre. La flota combinada franco-española parte para Trafalgar. No sabían que alguien los estaba esperando. Un almirante inglés que respondía al nombre de Horacio Nelson y que ya era una leyenda en Inglaterra, y no solo en Inglaterra, sino también en el resto de Europa. La escuadra inglesa a su mando estaba compuesta por marinos profesionales, con varios años de mar y muy amplia experiencia en combate. El número de buques ingleses era menor que el de la flota combinada franco-española, pero la superioridad en cadencia de tiro y en capacidad de maniobra que le otorgaba su experta marinería la convertían en una fuerza que era absolutamente insuperable para los espléndidos, pero mal conservados y peor dotados buques españoles. Llega así el fatídico día 21 de octubre de 1805. Las maniobras de la flota, al mando del inexperto Villeneuve, eran muy torpes. La pericia y la sagacidad del almirante Horacio Nelson hicieron el resto. Pero sería su última batalla. Casi una hora y media después de empezar el combate, Horacio Nelson muere, alcanzado por un disparo. Inmediatamente Nelson es trasladado a la bodega para que un cirujano se ocupe de él, aunque desde el primer momento se puede constatar la gravedad mortal de la herida. A causa de ella, Nelson se fue desangrando en una agonía lenta pero inexorable, rodeado de sus más fieles oficiales. Tras conocer su éxito naval, pronunció sus últimas palabras. El cadáver de Horacio Nelson fue desnudado y conservado en un barril de brandy para evitar su deterioro en la travesía hasta Londres, y a su llegada allí fue enterrado con honores militares en una ceremonia de una solemnidad nunca antes conocida en Inglaterra. Actualmente yace en la cripta de la Catedral de San Pablo de Londres. Por la tarde todo estaba perdido. La flota franco-española quedó aniquilada en todos los aspectos. Esta derrota no solo significó el fin del intento napoleónico de dominio marítimo, sino que también fue el fin de España como potencia marítima, que nunca se recuperaría de este duro golpe. Inglaterra era dueña de los mares. Y permitidme una curiosidad, queridos amigos radioyentes, ¿cómo terminaron estos protagonistas? Villeneuve fue enviado a Inglaterra, y fijaros qué cosas, el almirante de la flota contraria es puesto en libertad bajo palabra. Qué raro. Pero en fin, me imagino la escena. A los ingleses no le faltaría más que darle las gracias. Volvió a Francia en 1806. A pesar del riesgo que podía suponerle, emprendió el viaje hacia París. Al parecer, pretendía explicarse personalmente ante el emperador. Pero nunca llegó allí, pues el día 22 de abril de 1806 se le encontró muerto en su habitación del humilde hotel en el que se alojaba en Rennes. Según la versión de la policía francesa, se suicidó apuñalándose él mismo en el pecho nada más y nada menos que 6 veces. Mucho más creíble resulta, no obstante, imaginar otra alternativa, como fue que fue asesinado por parte de agentes del régimen napoleónico. Fue enterrado sin ceremonia oficial alguna, desconociéndose incluso actualmente el paradero de su tumba. Sin desmerecer para nada la figura de Horacio Nelson, pues es indudable que fue un grandísimo almirante. Lo cierto es que quizás su vivienda no hubiera alcanzado tan altas cotas de popularidad de no haber sido por su mejor aliado, la incapacidad, la ineptitud y la palmaria incompetencia de Pierre-Charles Silvestre de Villeneuve, cuyo triste final contrasta con la gloria postrera de Nelson. Buenas noches. Una carretera. Una historia. Y tú, ahí en la noche, la otra mirada. Recuerda, todos los programas de La Otra Mirada están alojados en iVoox, el portal de audio kiosco en Internet con acceso libre y gratuito. Es noche de radio con iVoox. ¿Embarcas? Bueno, pues amigos, esta noche hasta aquí esta crónica y este festejo de la propia radio. Ya los decía antes que volver esta noche al estar con vosotros llena nuestras almas de alegría del festejar la fiesta de la radio. Ese ha sido siempre el propósito de este viejo y hermoso galeón de las ondas de la radio. Quiero terminar esta noche parafraseando solamente unas líneas del inmortal Walt Whitman, el cual decías: no dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños. No dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quite el derecho a expresarte, que es casi un deber. No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes de creer que las palabras y las poesías sí pueden cambiar al mundo. Nosotros, quizás de alguna manera, hemos cambiado también parte de nuestra propia historia, siempre embarcando en este viejo y hermoso galeón de las ondas de la radio. Sois los mejores marineros con los que uno siempre pueda embarcar. Un abrazo. We'll be right back.